tiene más de 25 importantes libros y es permanentemente invitado a disertar en circuitos alejados de la corrección política. El tema de la conferencia de hoy es libido dominandi, liberación sexual y control político. Me interesaba observar los efectos de la guerra cultural contra el catolicismo en un país tradicionalmente católico como el vuestro. Me centraré en un tema que he llamado libido dominandi, liberación sexual y control político. A las 4:30 del 30 de marzo de 2002, las fuerzas militares de Israel tomarán control de las estaciones de televisión palestinas cuando ocuparán Ramallah en la Ribera Occidental, the West Bank en inglés, clausurándolas inmediatamente. Lo que seguro a esa acción fue algo más inusual. A poco de ocupar el canal de televisión Al-Watan, esas fuerzas israelíes comenzarán a transmitir contenidos pornográficos. Luego, de acuerdo a un informe del diario australiano The Advertiser, los israelíes expandirán su ofensa cultural contra el pueblo palestino a través de otros canales de televisión, el Amwatch y el Al-Sharaq. Una mujer palestina, madre de 3 hijos, de acuerdo al informe del Advertiser, se quejó del daño psicológico deliberado provocado por dichas pornotransmisiones. El único canal de televisión palestino no ocupado por los israelíes subtitulaba la noticia al pie de la pantalla diciendo: los contenidos transmitidos en este momento por Al-Watan y otras estaciones de televisión no son responsabilidad de los palestinos, sino las fuerzas de ocupación israelíes. Advertimos a los padres para que se prevengan. La reacción israelí fue contradictoria. Un vocero de Egipto israelí dijo que las fuerzas de seguridad israelíes no tienen interés en mostrar películas pornográficas o racistas en la televisión palestina. Emmanuel Nachson, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, sostuvo que las transmisiones eran vergonzosas, pero negó responsabilidad israelí. No puedo creer que los soldados israelíes se involucren en una acción tan despreciable, dijo. Los israelíes no son honestos aquí. Además de difundir pornografía sobre las estaciones de televisión palestinas en Ramallah, los israelíes colocaron francotiradores en el techo del hospital local con órdenes de disparar a cualquier persona que aventura fuera. Esta hizo de la televisión la única fuente de información durante la ocupación israelí. La discusión en Internet se continuó no tanto en torno a si eso había sucedido efectivamente, sino en el por qué. El sacerdote católico Labib Kotti, quien presta servicios en la comunidad palestina norteamericana en Ramallah y otras localidades palestinas cercanas, confirmó las informaciones en los comentarios publicados en Oman Forum. De acuerdo al padre Kopti, Israel está efectivamente transmitiendo pornografía a los hogares palestinos sobre el West Bank. Pero aún con ese antecedente, la perplejidad nos desaparecía. ¿Por qué razón se recordaba el mismo correspondal? ¿Alguien decidía hacer algo así? Si buscamos la respuesta en la locura dominante, solo saldremos más confundidos, ya que explicación que la da es que la pornografía significa libertad. De manera que, siguiendo la hermenútica provista por la cultura dominante en películas como Boogie Nights, Las Noches de Boogie, o La Gente frente a Larry Flynt, las tropas israelíes comenzarán a transmitir pornografía a través de las estaciones de televisión palestinas porque quieran liberar al pueblo palestino. Esa explicación, por cierto, no convence. El hecho es que incidente simplemente no puede explicarse en base a los principios disponibles en la cultura contemporánea vigente en los Estados Unidos y otros lugares del Occidente. A fin de entender el contraste contra la explicación oficial de lo que la pornografía y los que podría llamarse su uso militar, nos ayuda a ir a la historia de la antigüedad. Por ejemplo, la historia de Sansón y Dalila. Excepto que aquí los roles se han invertido. En aquel tiempo, Israel era invencible en el terreno militar. Esta parte hoy no ha cambiado. De modo que los filisteos decidirán que debían llegar al líder israelí por otros medios. Impotentes para derrotar a Samson en el cambio de batalla, decidieron seducirlo sexualmente. Y una vez que Samson sucumbió a los embrujos de Dalila, perdido todo su poder, el Israel es su líder. A Samson lo encontraron ya no en el campo de batalla, sino como escribió el poeta John Milton, sin ojos en Gaza, empujando en molino con los esclavos. En inglés, eyeless in Gaza, grinding at the mill with slaves. La noticia de transmisión de pornografía por los israelitas a través de los canales de televisión palestinos tiene una resonancia bíblica. Aprendiendo la lección, los israelitas decidieron revertir a las cosas frente a los palestinos, porque saben que un enemigo enseguecido ya no existe como tal, porque también saben, al igual que los antiguos griegos en norte del Mediterráneo, que la lujuria enseguece al hombre. Santo Tomás de Aquino, expresando esa misma tradición de sabiduría antigua, 1000 años más tarde, dirá: la lujuria oscurece la inteligencia. Y ningún hombre con la inteligencia obnubilada puede ofrecer verdadera oposición. Por tanto, la lujuria puede convertirse en un arma formidable para debilitar a un enemigo, ofuscándole la mente para que obre con ilacidad y sea incapaz de atacar o de contraatacar. Entonces, aquí ya podemos atisbar la razón por la cual los israelíes estaban interesados en transmitir contenidos televisivos pornográficos a los palestinos. No les interesaba promover la libertad, no. Les interesaba precisamente promover lo contrario de la libertad, es decir, la esclavitud. Los hombres sometidos a la esclavitud de sus pasiones no hacen buenos guerreros. La explicación de la antigüedad sobre cómo se puede dar un uso militar a la pasión sexual no difiere mucho de lo que dijo en un informe palestino 3 meses antes del incidente que nos ocupa. El 12 de enero del 2002, la agencia Asociación Islámica de Noticias Palestinas publicó un artículo en el que informaba que representantes de la CIA, Central Intelligence Agency, y expertos del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Israelí, recomendaban que la sociedad relativamente conservadora de los palestinos fuera inundada con pornografía, drogas y juego a fin de debilitar y alejar a los jóvenes palestinos de todo espíritu de resistencia frente a la ocupación y el apartheid israelí. La iniciativa, de acuerdo a la forma de la Agencia de Noticias Palestino, provino de los israelíes quienes sugieran que solo ese tipo de operaciones podía tener alguna eficacia para reducir la hostilidad de los jóvenes palestinos contra Israel. Platón ya había dejado constancia de algo parecido en su República, cuando dijo que se socava toda constitución de una ciudad por el deseo insaciable de aquello que definí como bueno. La libertad de la democracia, definida como la facultad para saciar los apetitos rápidamente, se convertirá en una forma de esclavitud. Esto significa, según Platón, que la democracia es típicamente la constitución de la ciudad de la cual nace la tiranía. De ese extremo de libertad parece seguro a la más completa y cruel esclavitud. 700 años después de que Platón escribiera su República, aproximadamente en el tiempo en que Alarico sacaba Roma, el imperio temblaba a borde de colapso y se culpaba de ellos a los cristianos, San Agustín recogió las observaciones de Platón y las enriqueció con la sabiduría cristiana, produciendo una reformación de la relación entre esclavitud y libertad. A diferencia de Aristóteles, quien sostenía, al menos, o parecía creer, que había hombres esclavos fusei, es decir, por naturaleza, San Agustín adaptó una perspectiva radicalmente moral sobre el asunto. El hombre es libre, dirá Agustín, en la medida que obra moralmente, es decir, conforme a los dictados de la razón práctica. Está claro, escribió el obispo de Hipona en la Ciudad de Dios, que el pecado es la primera causa de esclavitud. Y continúa diciendo en otro pasaje del mismo libro que un hombre bueno, aunque revista la condición de esclavo, es libre. Pero el hombre malo, aunque sea rey, es un esclavo, pues no sirve solo un hombre, sino lo que es peor, a tantos señores como vicios tenga. Lo que siguió a las admoniciones de Agustín fue algo así como el colapso del mundo civilizado. En realidad, la caída del Imperio Romano es otra manera de designar el nacimiento de Europa a partir de las ruinas de la cultura clásica. Hombres como San Benito de Nursia salvaron la cultura clásica al amputar mediante su regla imperecedera el vínculo para la cristianización de los grupos étnicos que la asoban y amenazaban con destruirla. Toda la historia conforma al esquema conocido que Augustine propuso en la Ciudad de Dios puede reducirse a dos opciones simbolizadas en las dos ciudades. La Ciudad de Dios, basada en el amor a Dios hasta el desprecio de sí, y la Ciudad de Hombre, basada en el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Si la Ciudad de Dios se basa en el amor al prójimo y en el servicio, ¿en qué se basará la Ciudad del Hombre? ¿Se basará pues en lo contrario del amor y del servicio, o para usar las propias palabras de San Agustín? En la libido dominandi, es decir, el afán y deseo desenfrenado de poder y de dominio. La distinción que trato de hacer aquí es análoga a la diferencia entre Jesucristo y Drácula. Cristo derrama su sangre para que tuviéramos vida eterna. Drácula, en cambio, extrae la sangre de sus víctimas para tener la vida eterna. Durante los 1000 años subsecuentes a la caída del Imperio Romano, derrumbe que Agustín contempló con sus propios ojos, la Europa cristiana se basa y se fue edificando con eficacia sin solución de continuidad en base al principio moral y político agustiniano, lo cual no significó ausencia de pecado en todo ese vasto territorio durante ese largo periodo de la historia, pero sí es patente que la creencia unidad de los diversos grupos étnicos de las comunidades cristianas que construyeron Europa tenían una idea clara: la Ciudad de Dios era para ellos el modelo, lo cual correlativamente significa que tenían una idea recta de la libertad, cuya esencia es la conducta moral razonable. Y al mismo tiempo, al contrario senso, tenían conciencia que el hombre imprudente obedecerá a tantos señores como vicios tenga. Sin embargo, toda vez que un número suficiente gravitante de personas decide que el paradigma propuesto por Agustín, Ciudad de Dios versus Ciudad de Hombre, ya no tiene vigencia y presumen que debe ser reemplazado por una visión más científica, esa afirmación agustiniana también podrá ser interpretada de otro modo. La frase augustana que nos ocupa, un hombre tiene tantos señores como vicios, también puede ser interpretada y utilizada como fórmula de control político, siendo la Ciudad del Hombre la única alternativa a la ciudad de Dios. Esto significa que quien quiera rechazar la Ciudad de Dios, es decir, el amor de Dios, el amor al prójimo, como principio y norma de vida, tendrá que adoptar el principio y la norma de vida contrarios, o decir, libido dominandi. En otras palabras, El hilismo, ese movimiento racionalista de exaltación de la libido domandi, se basó desde el principio en la disposición al control político. La historia del iluminismo no será otra cosa que el desarrollo progresivo de nuevas y más sofisticadas técnicas de control. Un hombre paradigmático del hilismo entre muchos, Benjamin Franklin, fue en cierto no menor sentido un moderno Prometeo, pues robó el fuego al cielo, en su casa la electricidad en la forma de un rayo, y entregó ese fuego a los hombres para que puedan liberarse de miedo a la oscuridad y de la esclavitud a los dioses. Otro hombre paradigmático del iluminismo fue el Marqués de Sade, quien decidió robar otro tipo de energía para producir otro tipo de liberación. Ese tipo falso de liberación que Platón llamó esclavitud. El iluminismo no creó un hombre nuevo, se propuso seducir al hombre viejo, y a fin de lograrlo, sus ideólogos debieron hurgar en el mismo cristianismo que prendían destruir. Esto explica la similitud de algunas frases de Marqués de Sade con otras de San Agustín. Por ejemplo, la frase, el estado del hombre moral es de tranquilidad y paz, en tanto que el del hombre inmoral es de perpetua agitación. Esta frase parece de Agustín, pero en realidad es del Marqués de Sade. Ambos hubieran estado de acuerdo con su significado. La diferencia es que Agustín estaba interesado a promover la tranquilidad en el orden, es decir, la paz, en tanto que el Marqués de Sade pretendía promover lo contrario, es decir, esa inquietud y agitación perpetuas que reciben el nombre de revolución. El Marqués de Sade es la inversión, dice Jana, de Agustín. El francés comprendía bien que a fin de ser de la revolución se debía primero subvertir la moral de la gente. A fines de la revolución francesa, la matanza, o mejor, la carnicería producida por la revolución, habían alcanzado una escala tal que comenzó a generar una reacción. La Vendée amenazaba imponerse a la revolución. Entonces, el Marqués de Sade, frente a dicha reacción, escribe Filosofía en el Tocador. La amenaza de la contrarrevolución significaba que la revolución, a fin de salvarse a sí misma, debió retrotraerse a sus principios más elementales de política revolucionaria y subversiva, es decir, agitar, inquietar, conmover y sacudir hasta avivar las pasiones. Licurgo y Solón, recuerda entonces el divino Marqués en su Filosofía en el Tocador, completamente convencidos como estaban de que el resultado de la inmodestia es el mantenimiento de los ciudadanos en un estado básico de inmoralidad indispensable para la mecánica y el funcionamiento del gobierno republicano, obligaban las niñas adolescentes a mostrarse desnudas en el teatro. La mecánica del gobierno republicano, en otras palabras, dependía de la exacerbación sistemática de las pasiones como media de control político. Lo único que obstaculizaba al Marqués de Sade en su afán de implementar sus teorías revolucionarias era la tecnología. En su objetivo de encender las pasiones como herramienta de política revolucionaria, de manipulación y control, las únicas restricciones con el Marqués se topaba al igual que los antiguos a quienes tomaba como modelo eran de orden físico. Por ejemplo, el número de ubicaciones en un teatro. Estas restricciones físicas desaparecerán más tarde con la televisión y internet, que hoy de lejos transmiten imágenes de mujeres desnudas a todos los hogares que disponen de una computadora o de un televisor. La tecnología hoy puede explicar casi sin límites esa misma filosofía de control mediante la manipulación de las pasiones. Y el objetivo sigue siendo el mismo. La liberación sexual siempre ha sido una forma de control político. Así la concibieron sus teóricos más importantes, el Marqués de Sade en el siglo 800 y más tarde Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es el hombre que creó el término revolución sexual. Wilhelm Reich era comunista y freudiano y judío. En cuanto tal, su principal opositor en Viena era la Iglesia Católica. Después de pasar años tratando en vano de debatir y empuñar la existencia de Dios, sin lograr convencer a nadie de hacerse comunista y ateo, Reich observó un hecho muy simple. Si se cambia y se reorienta la moral sexual de los jóvenes idealistas católicas hacia una conducta sexual liberada, incluida la masturbación, entonces la idea de Dios rápidamente se evapora de sus mentes y pronto abandonan la Iglesia Católica, abriendo así exitosamente el camino a la revolución. La clave para producir la revolución era cambiar la conducta sexual. Eso que observo es un joven comunista cuyo planteamiento analiza en su libro Psicología de Masas de Fascismo. La joven paciente de Reich tenía el hábito de masturbarse. Cuando una mujer la introdujo a la idea de un castigo divino, la joven dejó de hacerlo. Por el contrario, una actitud permisiva confirmaba de igual modo su oposición, es decir, la joven reanudaba su desorientada inclinación. Con cual Reich concluyó que la oración religiosa y la masturbación eran actividades mutuamente excluyentes y contradictorias. La compulsión a orar, escribe Reich, desapareció cuando hice tomar conciencia a la joven sobre el origen de su miedo. Esto permitió masturbarse sin sentimientos de culpa. Aun cuando el eco pudiera parecer improbable, dice Reich, el mismo está preñado de significado sobre la economía de la sexualidad. Muestra cómo se puede impedir el contagio místico de nuestra juventud. La revolución que podía resultar en el destronamiento del poder de la Iglesia Católica en Austria no debía basarse en el debate de ideas, sino en conductas. No discutimos la existencia o no de Dios, solo eliminamos las represiones sexuales y diluimos los lazos infantiles con los padres, dirá Reich. La conclusión inevitable de todo esto, dice Reich, es que una conciencia sexual clara y una regulación de la vida sexual abrogarán, es decir, harán desaparecer toda forma de misticismo. Pues, en otras palabras, la sexualidad natural liberada es el enemigo arquetípico de la mística religiosa. Y concluye, a llevar adelante una lucha antisexual donde quiera que pueda, poniéndola en el núcleo de sus dogmas y proyectándolo al primer plano de su propaganda de masas. La Iglesia Católica sola prueba lo acertado de nuestra interpretación. De modo que al lograr que la gente actúe en forma contraria al magisterio de la Iglesia en materia de moral sexual, Reich y sus seguidores automáticamente restringen la influencia política de la Iglesia Católica. Este fue el primer paso de la revolución para tomar el poder en la sociedad austriaca. Y como la historia demuestra, ese fue también el primer paso para tomar revolucionaria del poder en la sociedad estadounidense en los años 107. La conclusión lógica aquí también es clara. La total sexualización y erotización de la cultura contemporánea, la extinción de la Iglesia y del Estado clásico basado en la ley moral. Significaría también que los revolucionarios sexuales tendrían manos libres para difundir la revolución, la cual, como se vio durante la Revolución Francesa en la República de Platón, es otro modo de designar la tiranía. En otras palabras, dirá Reich, el proceso de desarraigar el misticismo se logra más eficazmente mediante la promoción de una conducta sexual desviada que mediante un debate sobre la existencia de Dios o sobre la cuarta tesis de la Tercera Internacional. Reich pensaba que la licencia sexual se imponía por sobre el autodominio en cada instancia de la vida personal. Es probable que Reich pensara así en base a su propia experiencia de vida, en que su autocontrol sería regularmente. Pero además, Reich tuvo suficiente experiencia psiquiátrica como para haber observado el fenómeno en otros. Mencionar a los sacerdotes y clérigos que ya no pueden continuar con su vocación una vez que han sentido en su propio cuerpo las consecuencias físicas de la esencia sexual. El objetivo real de obras como la conocida pieza teatral Comportanea Reichiana, Monólogos de Vagina, es precisamente desarraigar la fe y la moral de una importante audiencia femenina que va a ver pues promueve todo tipo de conductas sexuales desordenadas. Las implicancias políticas de esta perspectiva son evidentes, pero de hecho solo se ejecutan después que una revolución cultural ha tornado ya. No cae en una inconducta sexual sistemática por sí misma. Son intimidados e inhibidos por convenciones sociales o recuperados por las mismas mediante arrepentimiento. Reich observó en sus pacientes el efecto inhibitorio de la cultura ambiente. También se apresuró a sacar una conclusión que resultaba lo contrario de lo que había descubierto. Si las mujeres son inhibidas sexualmente por la cultura, los cambios de imagen promovidos por la cultura producirán un cambio en la conducta de la gente, lo cual a su vez traerá aparejado cambios en los valores sociales que a su vez abrirán las compuertas morales a la revolución. Lo que hoy llamamos globalismo o imperialismo cultural americanista comenzó como la guerra cultural en los Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Reich escribió: cuando en mi consultorio hablo un mujer inhibido sexualmente sobre sus necesidades sexuales, me enfrento con todo un aparato moralista. Me resulta difícil llegar a ella convencerlo de algo. Sin embargo, si la misma mujer es introducida en un ambiente de masas, por ejemplo, una manifestación multitudinaria o obras, decimos nosotros, como monólogos de la vagina o tantos programas de radio o televisión donde se habla abiertamente y con pretensión médica o científica autorizada, entonces esa mujer no se sienta sola. Después de todo, pensarán, hay muchas otras mujeres escuchando las mismas cosas prohibidas. Su visión moral personal quedará neutralizada por una atmósfera de afirmación y promoción sexual, por una nueva moral de la economía sexual que puede paralizar, no eliminar su negativa sexual, porque ella misma en soledad ha tenido pensamientos similares. En lo secreto, agrega Reich, esa mujer ha alimentado la pedida de cierto gozo de la vida o experimentado un deseo de felicidad sexual. Y continúa Reich, referiéndose oblicuamente a las posibilidades de una actividad revolucionaria como la que hoy proviene de televisión e internet, cuando la necesidad sexual es respaldada y confirmada por una situación de masas, el apetito adquiere inmediatamente un status de aceptación social. Cuando el asunto es planteado correctamente, la demanda sexual tiene un mejor atractivo que el ascetismo. Y el renunciamiento es más humana. Está más estrechamente relacionado de la personalidad y de afirmar sin reservas por cada uno. Entonces no se trata de ayudar, sino de hacer conciencia de la opresión. Se trata, dice Reich, de arrestar la pelea entre sexualidad y mestismo. Al campo de luz de la conciencia, instala en la cabeza de la gente bajo la presión de una ideología de masas y traducirla en una acción social. La culminación de la campaña para destruir el poder político de los católicos mediante el debilitamiento de la demografía y de la fertilidad católicas se conoce en general como la revolución sexual de los años 7. El año crucial, el punto de inflexión, el de proceso esta revolución, el año 7-5. La primera de esas campañas fue el control de natalidad, claramente orquestada en general por la clase dirigente blanco, anglosajón y protestante, y en particular por la familia Rockefeller. Y en junio de 7-5, el sacerdote católico Theodore Herzberg, presidente de la Universidad de Notre Dame y luego chairman de la Fundación Rockefeller, promovió y coordinó una reunión entre Rockefeller y el Papa Pablo VI en Roma, encuentro en el cual Rockefeller se ofreció el mismo para escribir al Papa una carta encíclica sobre el control de natalidad. La segunda campaña en esa guerra cultural apuntó exitosamente a romper el codo ético de producción cinematográfica en Hollywood. Con la subsecuente amplia difusión de pornografía, la cual fue liderada por los judíos. La segunda batalla cultural que se debió en 7-5 fue la batalla contra la obscenidad que los católicos en los Estados Unidos liberaron contra los judíos de Hollywood desde de 30 años. En ese año la Iglesia Católica creó llamada Production Code o Código Ético de Producción Cinematográfica, al cual prohibía contenidos obscenos en el cine. Y luego instituyó la Legión por la Licencia para que se implementó dicho código. Como ya dimos, de acuerdo de la teoría sociológica conocida como melting pot causal, triple melting pot causal deslazos, los Estados Unidos es un país integrado por tres grupos étnicos basados en tres regiones: protestantes, católicos y judíos. No importante de dónde alguien provenga, después de tres generaciones te pertenecerá a uno de esos de tres grupos o ni se tendrá identidad étnica alguna ni siento de pertenencia. Los grupos étnicos en los Estados Unidos han estado en guerra unos con otros desde la primera década del siglo XX. Recordamos la pregunta al inicio de esta charla. Una mujer se preguntaba por qué alguien decidía realizar una acción de esa naturaleza. Es decir, ¿por qué los israelíes transmitieron contenidos pornográficos por los canales de televisión palestina? Los israelíes los hicieron porque la liberación sexual es una forma de control político. Esta es una respuesta, pero hay otra respuesta. Y grandes teólogos de historia como el gran sacerdote argentino Julio Manvé lo supieran ver a explicar. Los israelíes tomarán esa iniciativa porque son judíos. Y los judíos son revolucionarios que trabajan para subvertir el orden social. ¿Cuándo, cómo y por qué los judíos se convirtieron en revolucionarios? Se convirtieron en revolucionarios en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo, Jesucristo, el Logos encarnado, comenzó a predicar en Palestina, los judíos que eran el pueblo elegido por Dios debieron hacer una elección. Tuvieron que decidir si aceptaban a Jesús como el Mesías o si lo rechazaban. Los judíos que aceptaban a Cristo como el Mesías se convirtieron en cristianos y formaron la iglesia, el Nuevo Israel. Fruto y expresión de la nueva alianza que reemplazó a la de antigua. Tal como Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, solo aquellos que lo aceptan a Él como el Mesías pueden llamarse hijos de Abraham y hijos de Moisés. La historia de los padres de ciego nacimiento deja esto bien claro. Después que Jesús restaura la vista al ciego, los judíos se acercan a los padres de ciego para interrogarlos de modo intimidatorio. Dice el Evangelio que los padres te rehusarán a hablar por miedo a los judíos, pues los judíos amenazaban con la expulsión de la sinagoga a todo aquel que renunciara a Jesús Cristo, a Jesús como el Cristo. Todos los protagonistas de esta historia son judíos. ¿Por qué entonces los padres de hombre ciego de nacimiento, que también eran judíos, se niegan a hablar por temor a los judíos? Es porque cuando San Juan escribió su evangelio, la palabra judío se refiere a alguien que rechazó a Cristo. Esa ha sido su identidad desde entonces. Los judíos rechazaron a Cristo, eligieron a Barabbas. Y a hacer esto convirtieron en revolucionarios. Al rechazar a Cristo, rechazaron el Logos. Y a rechazar el Logos, que es el orden de la creación, la sabiduría eterna de Dios participada a todo el universo y toda la historia, los judíos convirtieron a la revolución permanente, es decir, se convirtieron en revolucionarios permanentes del orden natural y sobrenatural. La revolución llegó en año 76, es decir, 33 años después de la muerte de Cristo, cuando los judíos bajo el liderazgo de los zelotes se levantaron en armas y destronaron el poder romano en Palestina. 4 años más tarde, en el año 7, los romanos reconquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces, ya sin templo, sin sacerdocio y sin sacrificio, la sinagoga se convirtió en una sociedad de debates. La Torah fue dejada de lado progresivamente y nueva religión mesiánica de los judíos, sostenida en el Talmud y en Kabbalah, pasó a ser la revolución. El fervor revolucionario en Rusia culminó en el año 1881, con el asesino del zar. Esto a su vez llevó los pogromos a linchamientos y estos a su vez impulsaron la emigración masiva de judíos a los Estados Unidos. Impedidos de incorporarse a las industrias y negocios establecidos, los judíos en los Estados Unidos emprendieron actividades que a otros grupos sociales no interesaban, como la recolección de chatarra, el comercio de pieles, el préstamo a interés a nuevas tecnologías que la clase dirigente WASP no había controlado aún. Una de esas nuevas tecnologías fue el cinematógrafo, en el cual los revolucionarios judíos encontrarán la situación de masas que el comunista Wilhelm Reich consideraba esencial para destabilizar y desarticular el orden moral. Hollywood se contravino así en el sueño cumplido de Reich, es decir, una situación de masas que conduce la corrupción de la moral y de las costumbres, o en otros términos, una forma inducida más sofisticada de control. Lo que los israelíes internaron en Ramallah en año 2002 fue solo la prolongación de lo que los judíos comenzaron en Hollywood. En los Estados Unidos, la guerra cultural contra la obscenidad comenzó durante los años de 1920, cuando la industria del cine comenzaba a tener fuerte impacto en las costumbres en la cultura norteamericanos. Los primeros en quejarse contra Hollywood fueron los protestantes nativos y en particular referentes culturales como Henry Ford. Ford vio el asunto en términos étnicos. Hollywood sustenta en su libro El Judío Internacional, es una empresa judía desde sus inicios. Y agrega, la influencia moral del cine se ha convertido en un problema mundial en virtud de la manipulación que los judíos hacen del público. Y continúa, cualquiera que conserva vivo un cierto sentido moral no puede dejar de ver que la industria cinematográfica de Hollywood francamente embrutece el gusto y las costumbres de la gente. No debería permitirle que sea de su propia ley. Además, el tema obvio de frecuencia creciente de los desnudos y la seducción sexual explícita en las pantallas durante los años antes del código ético de producción cinematográfica, se daba también en Hollywood la caricaturización de los clérigos cristianos mediante la burla, el ridículo, y la comisión grotesca hasta extrema de imputarles criminalidad. El objetivo de esa presentación distorsionada del clero que Ford consideraba de inspiración claramente judía era crepar tanto como fuera posible toda consideración de respeto para con el clero. La protesta popular contra la erotización y la sexualización hollywoodenses de la cultura, la reacción contra la creciente inundación tóxica de materia sadosexual fue al momento aumentado en los años de 20. Al punto en que muchas literaturas se aprestaban a demandar legalmente a Hollywood e instituir comités de censura. En cierto modo, los católicos impidieron que sucediera eso, establecer a nivel nacional la Liga por la Decencia, a lograr efectivamente que Hollywood se aveniera a las exigencias católicas bajo amenaza de un boicot económico nacional. Eventualmente, Joseph Breen fue designado censor católico en Hollywood. Breen no era un nativo flojo como los protestantes a quienes criticaba Henry Ford. El hijo de que Breen mantuviera su puesto durante 30 años, que cuando se jubilía fuera criminalizado por la misma gente a quien él censuraba. Prueba que Joseph Breen, como destacó Mark Viero en su libro sobre Hollywood antes de Código, no era ningún antisemita. Pero Breen también vieja y entendía la batalla contra la erotización y la sexualización de la cultura en términos esencialmente étnicos. El 90% de esta gente, escribió referiéndose a los magnates de Hollywood en los años de 1930, son judíos de Europa Oriental. Son probablemente la escoria de la tierra. Estos judíos, dirá, no parecen pensar en otra cosa que hacer dinero y gratificarse sexualmente. El pecado más vil y fluente por aquí es la entrega a ciertos placeros, y los hombres y las mujeres que los practican en este tipo de negocio son los mismos que deciden cuál es la tarifa de cine en esta nación. La situación hizo crisis en 1933, cuando el cardenal Doherty llamó a un boicot a las salas de cine de los hermanos Warner en Filadelfia. En unas pocas semanas, los Warner empezaron a subir la presión. El ya mencionado Joe Breen cuenta que entonces concurrió a un reunión en la que Harry Warner derrama lágrimas de crocodilo porque, según decía, estaba perdiendo 100 mil dólares por semana solo en Filadelfia. Cuando el católico Amadeo Giannini, fundador del Bank of America, se negó a seguir dando crédito a Hollywood las deudas contraídas en 1929 para la reconversión al cine solo aumentaron, y esto terminó por obligar a que los magnates de Hollywood cedieran en el tema de la obscenidad en pornografía. Lo que siguió, como ya lo anticipamos, fue el Código Ético de Producción Cinematográfica, que gracias a individuos como Joe Breen, mantuvo el cine limpio de obscenidades, sexo explícito, lenguaje soez y blasfemo, chachabacanería, vulgaridad y exaltación de antimodelos sociales. Ningún cine pasaba películas sin su correspondiente aprobación, y ningún cinta se admite sin la aprobación previa de católicos como Joe Breen. Los judíos rompieron el código de producción de Hollywood en 1975 con la producción de La Pawnbroker. Los judíos de Hollywood habían estado tratando de romper el código durante años. El año previo fallaron con producción de farsa sexual Kiss Me Stupid. Ellos tuvieron éxito en el próximo año porque estaban dispuestos a usar el holocausto como la tapa para mostrar las tetas desnudas en la pantalla grande. Los católicos pierden la guerra contra en esos años. Después de esos años, hay ninguna oposición al control judío de los medios de comunicación. Esto condujo al control judío de la política exterior estadounidense, que condujo a la guerra en Irak en 2003. También condujo al crash financiero de 2008, que comenzó cuando los judíos como Larry Summers, Robert Reich y entonces jefe de la Fed, Alan Greenspan, pidió la derogación de la ley Glass-Steagall que regula Wall Street. El grupo que con audacia logró ese objetivo político apasando a demonarse el neoconservadismo. El neoconservadismo era entonces un movimiento político conducido por Irving Kristol y otros excomunistas de los años de 30 años. Después aprobarse de las arcas de la Fundación Bradley, Kristol orquestó la toma de control del Partido Político Republicano en los años 90. La primera victoria de los neoconservadores fue la destrucción de Pat Buchanan, un político católico populista que augura remover del gobernador George H. Bush padre. Después de caricaturizar a Buchanan como el próximo Hitler, los neoconservadores utilizaron la candidatura de Bob Dole para purgar del Partido Republicano a los seguidores de Pat Buchanan. En ese mismo periodo, los neoconservadores también crearon una quinta columna dentro de la Iglesia Católica. Norman Podaritz y su mujer Midge Decter facilitaron que el ex pastor protestante y luego sacerdote católico Richard Neuhaus robara una donación de $4 million concedido al diario Patio Conservator Chronicles que la utiliza para fundar First Things. La batalla sobre la erotización y sexualización de cultura en los Estados Unidos durante 30 años y finalizado en los 7 años cuando la católica Legión por la Decencia hizo flamear la bandera blanca y Hollywood rompió el código ético de producción cinematográfica. En ese momento, los católicos pierden la iniciativa y el coraje. Y a poco que emprendan la tirada de la lucha que habían sostenido exhaustivamente durante 30 años con el fin de mantener a Hollywood dentro de los mínimos límites de decencia sexual. Resultó inevitable que los instrumentos de la cultura que no habían logrado defender serían usados contra ellos en todo el amplio campo de la guerra cultural. La corrupción sexual y moral de parte del clero católico dato de ese periodo, tal como lo deja claro una reciente investigación del diario Los Angeles Times. Y también, como me lo prueba mi amigo David Wemhoff en su extraordinaria investigación sobre la operación de guerra doctrinaria que cambió a la Iglesia Católica durante la Guerra Fría, llamado la Proposición Americanista. No hay tribunas en las guerras culturales. La ley de la vida cultural es ocupar el propio territorio o ser ocupada por fuerzas extrañas. La verdad del asunto admite Leo Pfeffer en sus memorias, en que a mí no me agrada la Iglesia católica. En realidad, la verdad del asunto también está más allá del sentimiento personal de Pfeffer. Él no habla simplemente de un sentimiento personal, hablaba del especial ánimo que compartía con sus empleadores de American Jewish Committee, así como con todos los magnates de la industria del cine y la televisión de Hollywood, negocio al cual Steven Steinlein ha descrito recientemente como la industria judía par excelencia. Aún al final de su vida, en 1976, y después de proclamar el triunfo del humanismo secular por sobre la Iglesia católica, Leo Pfeffer todavía se preocupaba del activismo católico que lucha en defensa de vida inocente y contra aborto. Pues decía, el éxito parcial que hasta aquí ha tenido la Iglesia en la defensa de la vida en la lucha contra el aborto puede alentar a los católicos una mayor participación e intervención en la arena política, con peligro de retraer las cosas a los días en que la Iglesia católica romana era en fuerza poderosa en el sistema político norteamericano. La corrupción sexual de parte del sacerdocio católico en los Estados Unidos y en otros países sigue inexorablemente a la sexualización y erotización de la cultura norteamericana, lo cual ocurrió, repetimos, cuando los católicos se cansarán de mantener a raya a los judíos de Hollywood dentro de ciertos parámetros de la decencia sexual. Una vez que se erotizó y sexualizó la cultura, los escándalos en la clero podían ocurrir por un simple rejalamiento de la ética y de la estética sexual, aunque los religiosos católicos no hubieran sido señalados como un objetivo específico a atacar en la guerra cultural. Sin embargo, la realidad de los ecos es que el clero y los religiosos católicos fueron puestos especialmente en la mira del mismo grupo revolucionario de judíos y puritanos inmediatamente antes, durante y después del Concilio Vaticano II. En mi libro Libido Dominandi me ocuparon de los trágicos resultados de la funesta influencia de su psicólogo Carl Rogers sobre las religiosas de la Orden de Inmaculado Corazón de María, describiendo los efectos devastadores de los cursos de sensibilización de la puerta desinhibitoria que aquellas religiosas adaptaron en esos años para toda la Orden y su red de colegios en la Arquidiócesis de Los Ángeles con el nombre Proyecto de Innovación para Educación. La destrucción del poder político de los católicos significó el surgimiento y desarrollo del poder judío. En una cultura protestante no había ya quien pudiera poner límite a los judíos dueños de la industria pornográfica y de los principales medios de comunicación. La premisa de esta charla es que los suicidios en los canales de televisión palestinos ya había ocurrido antes en las estaciones de televisión de los Estados Unidos. Esto se conoció entonces con el nombre de la Revolución de los Años Siguientes, que Díaz digamos el paso desde un otro chinchero fue impulsado también por los ideólogos de la escuela de Frankfurt, judíos casi todos ellos. Pero el principio estratégico aplicado por las israelíes cuando tomaron control de los canales palestinos fue el mismo. La pornografía es un arma en la guerra cultural librada por un grupo étnico contra otro. No solo es en los Estados Unidos, cuando los católicos perdieron la guerra cultural en los años 77, el resto del mundo fue también sometido al mismo régimen de reingeniería, colonización y control mediante la manipulación de los apetitos que había tenido lugar en los Estados Unidos después de la cooptación y derrota de los católicos. Los resultados son los mismos. La democracia lleva a la tiranía. La extrema libertad igualmente lleva a formas extremas de esclavitud. Finalmente, para terminar, permítame volver a la premisa con la que iniciamos esta exposición. En la historia humana solo hay dos alternativas. Está por un lado la ciudad de Dios, sostenida en el amor de Dios hasta el desprecio de sí. Y por otro, la ciudad de hombre, arraigada en el amor de sí hasta el desprecio de Dios. La alternativa a la revolución sexual es entender eso que San Agustín dijo hace 1007 años. La alternativa es a un mundo en el cual el hombre está sometido a tantos señores como vicios tenga. Es un mundo es un mundo de comunidades éticas de base religiosa de tipo que avisoró e impulsó San Benito de Nursia en los tiempos de la caída del Imperio Romano. Los Estados Unidos alguna vez se basó en este principio. El poder se delegaba a los estados y estos a su vez a las comunidades locales menores que tenían el poder de policía para facilitar el ejercicio de la virtud y desalentar el vicio. Los Estados Unidos deben retirarse del Medio Oriente y volver a casa. Recuperar el amor y el gusto por las comunidades locales menores, donde los grupos religiosos pueden vivir en paz porque aceptan el denominador común del logos cristiano, el cual comporta un orden político basado en el orden moral. Siempre habrá necesidad de control político. El desafío es si esta será predominantemente autocontrol, es decir, control de sí mismo, o por el contrario, un control externo para beneficio de los controladores. John Adams, uno de los padres fundadores de la República Norteamericana, dijo: "No hay constitución que funcione en ausencia de un pueblo moral." Y Edmund Burke, contemporáneo de Adams, vio con claridad la disyuntiva que se planteó en los comienzos mismos de este diabólico experimento iluminista en libido dominandi, que ya tiene más dos cientos años cuando escribió: no puedo haber sociedad sin un poder de control sobre la voluntad y sobre los apetitos en algún lugar. Cuanto menos arraigado sea dicho control al interior del individuo, tanto más se lo ejerce desde fuera de él. Así está ordenado en la eterna constitución de las cosas. Que los hombres destemplados no pudieron ser libres. Sus pasiones desordenadas forjan sus cadenas. Muchas gracias.